fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Ay, Vidal, estoy feliz hoy, ¿eh? Estoy especialmente feliz, ¿sabes por qué, no? Porque nos vamos a viajar al mundo de la ciencia ya, claro, y del aprendizaje. Porque nos vamos a olvidar de asesinos, de muertes, de siniestralidades, y vamos a hablar de vida, de animales, cosa que me alegra, ¿no? Porque siempre es bonito y además siempre encierra muchísima curiosidad el mundo de animal y de las costumbres es y cosas que no sabemos, que vamos a descubrir. Este es el secreto que tiene en primera clase, que abarcamos todos los campos posibles del aprendizaje también. Y como cosas, siempre, otras. Cuentas con gente de muchísima calidad y hoy pues, ¿quién nos acompaña? Pues mira, tenemos de Aranzadi, tenemos a dos amigos, tenemos a Gorka Belamendía. Hola Gorka, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Que es ornitólogo y nos va a hablar de las aves. Nos va a hablar exactamente del anillamiento de las aves y de un viajecito que han hecho por ahí, que también nos lo va a contar. Y por otro lado tenemos a Aitziber Egaña, que nos va a hablar de las tortugas y de un curso que van a hacer. Hola Aitziber. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, a ver cómo planteamos esto. Aitziber me... o Aitziber, como me digas. Aitziber, es que, vale. Aitziber, está bien. Está bien, vale, está bien. Perdóname por mi ignorancia. No pasa nada. Dinos ese curso que vais a hacer, en qué consiste, la gente cómo se puede apuntar, qué es lo que vamos a aprender. Cuéntame. Pues el curso trata sobre... está centrado en la herpetología, en los anfibios y reptiles y sobre todo en una problemática que se está dando actualmente, que son las especies introducidas de otros países que se convierten en especies exóticas, invasoras, que afectan negativamente a las especies autóctonas. Entonces, lo hemos concretado un poquito en anfibios y reptiles, se dan unas nociones generales y luego ponemos unos ejemplos. Uh-huh. ¿Ejemplos como cuáles? Pues se ponen ejemplos, vamos a poner un ejemplo sobre un caso muy particular, que es el ferreret, un sapo que vive en Mallorca, cómo le afecta. Nos traemos un especialista desde allí. Luego también se va a hablar de la erradicación del Galápago de Florida, ese que conocemos todo. Y luego también se van a dar, pues se van a hablar de las lagartijas de las Pitiusas, que también hay un foco en el País Vasco. De acuerdo, aquellos que se quieran apuntar, las fechas son y la forma de contacto. Para apuntarse, tenemos todo en nuestra página web, hay un formulario de inscripción y es del 1 de febrero al 16 de febrero. Recuérdanos esa página web. www.aranzadi-medio-herpetologia.org. De acuerdo. Y el curso, me decías que va a durar dos días, ¿no? Va a ser... día y medio. El primer día es la mañana una introducción, luego las explicaciones de los especialistas que traemos desde fuera. Traemos un especialista desde Francia sobre la rana toro y luego el sábado a la mañana explicamos... casos del País Vasco y luego hay una mesa redonda que quizás va a ser lo más enriquecedor, el intercambio de opiniones y de ideas. De acuerdo, aparte de la página web, ¿tienes un teléfono, un correo electrónico para que la gente te pueda preguntar? Un teléfono, facilito. Sí. Muy bien. 943 466 142. Recordad, amigos, que aquí tenéis para contactar con Aitziber sobre, bueno, pues esta especialidad que nos quieren presentar. Por otro lado, tenemos a Gorka, que nos va a hablar de un viaje que han hecho al Senegal hace nada, reciente, ¿no, Gorka? Pues sí, podemos decir que acabamos de llegar de esas tierras subsaharianas donde el calor, el olor a arena, la cercanía del mar, pues ha hecho que este viaje se transforme en una auténtica experiencia, en una aventura que se organizó con el fin de ir a anillar aves, a anillar esas especies que crían entre nosotros y que luego en su viaje de migración postnupcial, pues llegan hasta estas tierras por debajo del Sáhara, y en donde el contacto pues con su paisaje, con su entorno, hacen del viaje realmente que se transforme todo en un sitio espectacular. Apasionante, sin duda alguna. ¿En qué consiste, Gorka, el anillamiento? Bueno, el anillamiento es una práctica que, fíjate, llevamos ya más de 150 años desarrollándola. Fueron primero los ingleses cuando se les ocurrió colocar una pequeña marca de plástico en una de las patas de ciertas aves, en una especie en concreto que se llama el estornino, a fin de conocer hacia dónde se movían estas aves y si después al año siguiente retornarían a estas casas donde criaban. Bueno, en concreto, el anillamiento hoy es hoy el día en el que se ha transformado en una actividad científica, una actividad con mucha importancia y bastante relevante a la hora de indicarnos cuáles son los lugares por los que las especies migradoras discurren de norte a sur del hemisferio. Luego también es una actividad muy válida porque a día de hoy nos está aportando datos valiosos sobre la productividad de las aves, es decir, qué número de pollos vienen a tener en cada etapa reproductora y cuántos de ellos sobreviven, es decir, qué mortandad vienen a tener las diferentes especies. Imagínate que en nuestro caso el llevar a cabo la actividad del anillamiento significa que hoy en día colocamos una pequeña anillita que viene a ser el 0,1% del peso del ave, es decir, no molesta, no les va a disminuir sus condiciones físicas, no les va a alterar en sus comportamientos diarios. Esta pequeña anilla, bien de aluminio en las especies más pequeñas, como petirrojos, como ruiseñores, o bien ya aceradas a fin de que no se corroan con el tiempo en estas especies acuáticas como las garzas reales o las cigüeñuelas, pues estas pequeñas anillas que, como te decía, hoy en día se colocan aquí, por ejemplo, en el entorno del País Vasco, pues resulta que van dando datos, van dando sus frutos a largo plazo, pero podemos decir que conocemos los vuelos de estas aves migradoras gracias a que otros ornitólogos como nosotros, viviendo, por ejemplo, en Sudáfrica, hoy es el día en que nos acaban de recuperar una de las golondrinas que nosotros hemos anillado aquí. Y fíjate, esto nos ha dado a dónde han ido a invernar las golondrinas que crían en nuestras regiones, nos ha dado qué distancias recorren, que en el caso de la golondrina que te estoy poniendo, fue anillada el 21 de septiembre del año pasado y recuperada el 10 de enero de este año, ha sido capaz de viajar ese ave 8.778 kilómetros de distancia. Y fíjate, la han recuperado después de 122 días de que nosotros la hayamos anillado aquí. E incluso dan más datos, porque nosotros cuando recogemos un ave le llevamos a cabo un protocolo, un diagnóstico, primero de edad, si es nacido este año, es decir, si es un joven, o por el contrario, nació el año pasado y ya es adulto, o nació hace dos años. También llevamos a cabo un estudio biométrico. ¿Y eso de qué manera se descubre la edad? Bueno, cada especie viene a tener un proceso en la muda de sus plumas que nos delata, en definitiva, si ha completado la muda. Como después las aves vienen a tener estrategias a la hora de mudar, te cuento que en concreto son cuatro estrategias. Para que os hagáis una idea, y un ejemplo muy sencillo, es decir, si un adulto cuando está en nuestros terrenos criando efectúa la muda completa o solamente la efectúa parcial, unas plumas del ala o de la cabeza, si cuando se va a las zonas de invernada efectúa allí una muda completa también o una muda parcial, o los ejemplares jóvenes, cuando un pollo nace, tiene un plumaje que es diferente al plumaje que va a tener de adulto. De entrada podemos diferenciarlo incluso en ciertas especies que son menos conspicuas en cuanto a esa coloración. Sí que resulta que las plumas de un ejemplar joven son más apagadas, más débiles, más frágiles, no tienen esas barbillas que entrelazan pluma con pluma de tal manera que le dan al plumaje un aspecto abigarrado. Sí. Entonces, con esa serie de datos, nosotros podemos saber si un ave es adulta, como te decía, o nacida este año, nacida hace dos años, o nacida hace tres años. Sí que te soy sincero, y esto no se puede saber en todas las especies, porque fíjate, hay algunas especies que tanto los jóvenes como los adultos tienen una muda completa en verano. de tal forma, tras haber acabado el periodo de reproducción, de tal forma que hay ciertas especies que teniéndolas en la mano no puede saber, ¿no?, si nació este año y la podemos diferenciar de un adulto nacido el año pasado. Pero eso ocurre con unos porcentajes bajos de este tipo de especies. O sea, lo normal es que a través del plumaje se puede adivinar, intuir, incluso confirmar la edad, ¿no? Eso mismo. Y a través del plumaje podemos saber, bueno, en ciertas aves que sufren dimorfismo sexual, es decir, que hay variación en la coloración del plumaje, podemos saber el sexo, si son machos o son hembras. Luego hay otras técnicas que también en las cuales nos apoyamos, pues para saber si son machos o es hembras, como sería la protuberancia. Perdona, Gorka, ¿no se puede distinguir por la altura del pico, la forma del pico, si es macho o hembra? Pues me encanta que lo preguntes, porque en ciertas especies así es. Todos recordamos esos buenos reportajes de Félix Rodríguez de la Fuente, en la que desde pequeños nos han enseñado cómo en las aves rapaces las hembras son algo mayores que los machos, debido a que es el macho quien aporta el alimento al nido, con lo cual tiene que ser más pequeño para poder ser más grácil, más hábil y más especializado en técnicas de caza, más que la hembra, que en definitiva va a dedicarse más a la incubación. O sea que el macho es más pequeño que la hembra. Eso suele pasar en el caso de las aves rapaces, pero por el contrario, con los paseriformes, sí, es decir, con esa serie de aves que habitualmente vemos sí, en nuestras casas, en las ciudades, en los pueblos, sean petirrojos, repito, es de especie porque es una de las especies que rápidamente la podemos dibujar mentalmente, pues resulta que es al revés, que son los machos casi siempre los que ganan en centímetros de longitud del ala, de longitud y anchura del pico a las hembras. Bueno, Aitziber, que te tenemos ahí callada. No. Empezamos a hablar un poquito de las tortugas. Perfecto. Si te parece, estas tortugas que tenemos en casa, que las tenemos en la mano, jugamos con ellas y no hacemos más que torturarlas. Bueno, torturadas, no. No es una palabra adecuada. No, las tortugas, pues bueno, yo lo que sí quiero recalcar es que cuando una persona regala una tortuga, es una mascota, que tenemos que ser responsables y ya hemos adquirido un compromiso al regalarle esa mascota a ese nuevo dueño o si la hemos comprado con nosotros mismos. Y en el caso de las tortugas, la responsabilidad es de larga duración. Es decir, las tortugas pueden vivir a partir de 30 años, 30, 40, dependiendo un poco la especie. Uh-huh. Y de las pequeñitas que compramos, tenemos que tener en cuenta que, como todos los seres vivos, crecen. Y depende de la especie, pues pueden alcanzar pues un caparazón de 37 centímetros de longitud y pueden llegar a pesar 2,5 kilos. Uh-huh. Yo aquí tengo la denominación de testudines. Sí, sí hay una esa sería una denominación latín de que alberga las tortugas. Las caseras, las pequeñitas. No tiene por qué ser, esa es genérica, alberga más tortugas. Entonces, realmente se les conoce, hay distintas tortugas, hay un montón de especies en el mundo y las que realmente nosotros aquí, las que encontramos en los comercios, pues no serán más de, bueno, 10, me voy a arriesgar y voy a poner unas 10 distintas. Ajá, yo aquí tengo las tortugas testudines o quelonios, chelonia. Bueno, sí, es esa, hablamos un grupo muy grande general. Forman, ¿sabes?, un orden de reptiles caracterizados por tener un tronco ancho y corto y un caparazón o envoltura que protege los órganos internos de su cuerpo. De su caparazón salen por delante la cabeza y las patas anteriores y por detrás las patas posteriores y la cola. ¿Qué hay dentro del caparazón? ¿Hay una especie...? Las vísceras. Las vísceras. Luego los pulmones, el corazón y todas las vísceras. Ajá. Digamos que el caparazón protege a la tortuga, vamos, esa es su armadura. De hecho, en euskera se le llama sapo armado, es una curiosidad. ¿Sapo armado? Sí, sí, porque galápago como palabra en vasco no existe y pues como son tan feos como los sapos, pues se inventaron un nombre que es sapo armado, apo armatua, que se dice. Uh-huh. Pero bueno, la problemática que tenemos con estos animales es que desde los años 80 pues se han importado, se han traído un montón de galápagos procedentes de América. Uh-huh. Y después de un tiempo en casa y ya cuando generan malos olores, el cuidado es complicado, nos aburrimos de ella, nos hemos cambiado a otra casa y no sabemos qué hacer con ella, nos vamos de vacaciones, pues la gente, pues con toda su buena intención, pues decide liberarlos o abandonarlos, según cómo se mire, pues en un sitio donde hay agua, que pueden ser ríos, lagos, chascas, estanques, en cualquier lugar. Uh-huh. Generan problemas. Tú como bióloga, ¿qué te han dado a ti las tortugas? ¿Qué me han dado? Pues yo de pequeña he tenido que aprender mucho a ser responsable, a cuidarlas, y a mí sí me ha llegado a darme cuenta de que adquieres una responsabilidad con ellas y que tienes que cuidarlas, y es para muchos años. Uh-huh. Y luego lo que he aprendido de mayor, ya una vez con estudios, es que generamos con nuestra buena intención, sin quererlo muchas veces, generamos un problema medioambiental, ecológico. Porque los cambiamos de ubicación, ¿no? Unas especies eso con es. Otras y no es lo más adecuado, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta, no queremos darnos cuenta. Gorka, ¿sí? Me hablabas, y volvemos otra vez a la ornitología, me hablabas de las anillas que ponemos en las patas, pero esas anillas, ¿cuál es su composición? Bueno, inicialmente te puedes imaginar, es como si fuese un pequeño anillo, lo que habitualmente conocemos como piercing, ¿no? Uh-huh. Las cuales están hechas o bien de aluminio, por el bajo peso, por esa baja densidad, o bien de acero, para estas aves que, ya viviendo en medios salobres, en lagunas costeras, sí, intermareales, necesitan que tengan o sean de un material mucho más sólido a fin de que no se corroan, no tengan problemas de oxidación y con ello den problemas a las aves. De esta manera nos encontramos los dos modelos más habituales de anillas. Pero hay que pensar también luego que el anillamiento puede conllevar la sustitución el acompañamiento, más que la sustitución, de estas anillas con otras anillas de PVC, llamadas anillas de colores, lo que son anillas de plástico, a fin de poder individualizar ejemplares. Con esto tenemos tipos de anillas que pueden ser simplemente combinaciones de colores, pueden llevar unas inscripciones alfanuméricas, es decir, con letras y con dígitos que permiten, como te digo, conocer de dónde viene tal o cual individuo cuando nosotros lo leemos ya una vez suelto en el campo. Fíjate hasta dónde está ya este proceso madurado e investigado, que hoy en día podemos encontrarnos otro tipo de anillas que se colocan a los ánsares, a los gansos, que son collares. Se ponen en los cuellos de estas aves unos collares de color verde, si proceden de Suecia, de color azul, si proceden de Noruega y Finlandia, de color negro, si vienen de Polonia, de tal manera que también van a... ¿Podéis calcular la distancia, no, Gorka? Exacto, nos van a decir de dónde nació en concreto esa ave y dónde está pasando el invierno, porque recordar que el ánsar es un migrador parcial, lo que conocemos como un invernante mediterráneo, es decir, criando por encima del norte de los Pirineos, pues los puntos más cercanos los tenemos en Francia, pero sobre todo procediendo de Siberia, de las zonas ya más rusas, de las partes del norte de los países escandinavos, de Noruega, de Finlandia, pues criando en estas áreas tan remotas, la mayor parte de la población europea baja a la península ibérica a invernar. En concreto va a dos lagunas, las lagunas de la Nava, en Palencia, uh-huh, y el famoso Parque Nacional de Doñana, en Huelva, entre las cuales, entre estas dos lagunas, estos ansarones son capaces incluso de cambiar de un día para otro. Y eso se ha conocido gracias a estos collares que investigadores europeos les han colocado en sus países de origen, y que cuando han llegado aquí a España a invernar, diversos ornitólogos aficionados a la lectura de esta serie de collares, pues han podido leerlos en un sitio y verse como al día siguiente otros ornitólogos lo han leído, como te digo, a 500, 800 kilómetros de distancia. Interesante. Luego iremos con ese viaje que habéis hecho, nos contarás un poco una experiencia cronológica, ¿verdad?, de lo que habéis estado haciendo. Yo quiero volver con Echiver. ¿Te parece que hablemos de las tortugas? Porque según estoy leyendo aquí, dice que la característica más importante del esqueleto de las tortugas es que una gran parte de su columna vertebral está soldada a la parte dorsal del caparazón. El esqueleto hace que la respiración sea imposible por movimiento de la caja torácica. Es decir, no respiran como nosotros, sino que se realiza principalmente por la contracción de los músculos abdominales modificados que funcionan de modo análogo al diafragma de los mamíferos y por movimientos de bombeo de la faringe. Sí, en principio lo que es las costillas las tienen soldadas al caparazón. Ajá. De ahí que hacen movimientos musculares. Y por eso en el caso de las tortugas es muy importante que si encontramos una tortuga panza arriba y vemos que está sacando la cabeza, la está apoyando en el suelo para hacer el movimiento, para darse la vuelta, y no lo consigue, darle la vuelta, porque si no los pulmones caen para abajo, las vísceras se aplastan los pulmones y termina muerta, ahogada. Se ahoga, si queda hacia arriba, se puede ahogar. No, si le das la vuelta, tú, ¿no? Sí, no, si se queda hacia arriba, si no le ayudas a dar la vuelta, se puede ahogar. Lo he entendido al revés. No. Pueden llegar a morir, sí. Vaya. Pero bueno, por eso ellas también tienen el mecanismo ya de alargar la cabeza, el cuello lo máximo posible, apoyarse en las patas y girarse. Lo hacen. Instinto de supervivencia, ¿no? Sí, es un mecanismo que tienen y bueno, las tortugas son muy duras, el caparazón es muy duro, entonces muchas pues están nadando en un río, encuentran un desnivel, caen y pues, se puede quedar panza arriba y si están en el agua pues giran igual incluso más sencillo por la flotabilidad que tienen, ¿no? Pero bueno, en terreno seco también pues se dan la vuelta, no tienen mayores problemas. Pero puede llegar a pasar. Carecen de dientes, pero tienen un pico córneo que recubre su mandíbula, parecido al pico de las aves. Sí, y además en algunas especies está cerrada, tienen mucha fuerza. Y bueno, pues las que se tienen en casa, pues hay veces que pueden hacerte heridas, porque mueven con fuerza. Porque hay que tener en cuenta que estos animales, muchas especies de, por ejemplo, la que se ha vendido aquí habitualmente de crías, tienden a ser más carnívoras, les gusta más lo que es la carne y entonces pues para poder desgarrar carne pues tienen que tener fuerza y luego ya suelen algunas especies cambian, sobre todo las que se venden de mascotas cambian de dieta y se convierten más herbívoras. Su actividad metabólica depende de la temperatura exterior o ambiental, ¿verdad? Sí. Y también las tortugas mudan la piel, sin embargo, a diferencia de los lagartos y serpientes, lo hacen poco a poco. Sí, es normalmente lo que es las tortugas, nosotros en primavera, las de agua dulce, los galápagos, vamos a ver en los troncos, en rocas que están tomando el sol desde primera hora de la mañana para calentar el cuerpo. Una vez que lo han calentado ya se empiezan a sumergir, una para alimentarse y luego para reproducirse. Pasado el verano, pues a finales de verano y en otoño empiezan a comer para hacer reservas porque en invierno hibernan. Entonces tienen que comer mucho para pasar el invierno aletargada. Curiosamente también mudan el escudo del caparazón. Sí, curioso. Sí, es como en casa lo verán, lo habrán visto muchos dueños, que las escamas se les van cayendo. Cada vez que se cae una escama es como si creciera la de abajo un pelín más. Ajá. Sí, mudan. Gorka, empezamos. ¿Nos cuentas un poquito ese viaje que habéis hecho hace poco? ¿La experiencia que os ha dado? Porque creo, bueno, me dijeron tus compañeros cuando pude contactar con ellos que lo pasasteis en grande, vamos, aprendiendo, ¿verdad? Sí. ¿Eh? ¿Y qué experiencia os ha podido dar esto? Mira, inicialmente pensar que es un viaje donde íbamos a trabajar. Íbamos a trabajar a la Estación Biológica del Parque Nacional de las Aves de Dijí. Este parque nacional, de más de 15.000 hectáreas, se encuentra ubicado al norte de Senegal, al norte de Dakar, la capital de Senegal, justo debajo de la frontera con Mauritania, de tal forma que el río Senegal establece esa frontera norteña, o la más septentrional entre estos dos países. Allí, el Parque Nacional de las Aves de Dijí es el tercer hot point, o punto caliente, en cuanto a la conservación de las aves se refiere. Me he parado porque pensaba también en cuanto a riqueza, es decir, en estos momentos se habla de que están invernando en este parque nacional más de 400 especies diferentes de aves. Y hablaba que es un sitio importante debido a que, si no contamos los pequeños pájaros, los censos que acaban de sacar el personal que trabaja en la estación, casi son 4 millones de aves las que están invernando, y sin contar, como bien te digo, toda esa cantidad ingente de pequeños pajaritos que tanto los migradores transsaharianos, es decir, estas aves que os contaba antes que crían con nosotros, como las propias especies africanas que allí hay, pues pueden hacer un compendio de varios millones de ejemplares viviendo en 15.000 hectáreas. ¡Qué barbaridad! Eso hacía que el espectáculo a las mañanas fuesen ver nubes a lo largo de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de costa, llenas, ¿no?, de puntos negros que después, cuando los enfocabas a través de los prismáticos, a través de los telescopios terrestres, te dabas cuenta que eran anátidas, acuáticas, lo que conocemos habitualmente con el nombre de patos. En concreto lo dominaba una especie, que es el suidiri cariblanco, un ana de que aproximadamente a una persona de talla media, su cabeza, la cabeza del pato, vendría a sobrepasarle la rodilla. Con unos tonos marrones, con una cabeza de color blanco, del cual deriva este nombre en castellano. Y este ave, siendo la más abundante, en definitiva estaba rodeada por un compendio de cercetas carretonas, de ánades rabudos, de fochas comunes. En definitiva, era un espectáculo donde los pelícanos vulgares, los pelícanos ceñudos, nadaban y cazaban en grupo. Realmente, ya sabéis que su técnica es cazar todos al unísono a fin de romper esos bancos de peces que se encuentran bajo su abdomen cuando van nadando en el agua y conseguir introducirlos dentro de su boca. Pues bueno, esta algarabía de aves acuáticas la acompañaban el color de las garzas, con más de 8 especies diferentes, junto con fauna ya menos atractiva, pero no de por sí para los ornitólogos, porque te iba a decir, en definitiva, para nuestra compañera, no, que eran los cocodrilos. Se veían pálanos de aproximadamente 1 metro de longitud. Such a shame. Number me with rain. Tortuguitas pequeñas que tenemos en casa, ¿cómo las son las americanas o no? Seguro. Sí, igual son las americanas. Son las americanas. Por poner un ejemplo, en 1997 prohibieron traer en concreto una especie desde América porque era negativa ecológicamente en el ecosistema de Europa y está prohibida. Pero ¿qué nos ha pasado? Una vez que se ha prohibido traer esa especie, que es la que siempre hemos conocido de las orejas rojas, sí. Al prohibir esa, lo que la gente demandaba, porque demandamos tener mascotas, demandaba otras especies y ahora se están trayendo distintas especies de otros sitios. Normalmente la procedencia original es América. Y en América lo que tenemos que entender es que todas son del Golfo de México, de la zona del Missouri, Mississippi, de ese entorno, y en ese entorno viven a la vez más o menos 19 especies distintas. Ajá. Con lo cual compiten mucho entre ellas. Y cuando llegan a la península ibérica solamente tenemos dos. Y como entre las otras son, digamos, más agresivas, desplazan a las de aquí. Entonces, está muy bien tener mascotas, pero insisto en que sí. Tenemos que ser responsables en tener en cuenta que esos animales pueden llegar a vivir más de 30 años. Más de 30 años. ¿Qué cuidados, cuando tenemos una tortuga en casa, qué cuidados tenemos que aplicar? Bueno, cuando son pequeñitas, son unos animales que viven en unas temperaturas pues sobre unos 20, depende de la especie, subirá, bajará, pero no pueden estar en agua fría. Según van creciendo, van necesitando recintos mayores, que serían acuaterrarios. Lo ideal es un acuaterrario, que tenga una zona de terrestre y una zona de agua. Necesitamos un calentador de agua, necesitamos un filtro y necesitamos, si no se dispone de luz solar directa, pues se necesitan fluorescentes especiales de luz ultravioleta. Y si tampoco tenemos cómo darle calor, pues igual una lámpara de calor. O sea, que no es cuestión de coger, me compro una tortuga, la tengo en casa suelta, como hay mucha gente que la tiene suelta por toda la casa. Eso es. Es cierto, es que es así. No, es una más de la casa, la tengo por ahí suelta, pero la estamos modificando su ambiente, ¿no? Hombre, si es un galápago, va a necesitar agua y el de la tienda seguramente le venderá hay la tartera de siempre con la islita central, o actualmente hay tarteras modernas que son redondas y que tienen como un puentecito y, pues bueno, distintas tarteras o para cuando son muy pequeñitas. Sí. Y ahí los cuidados hay que estar más pendiente de ellas porque son muy débiles. Y según van creciendo, van adquiriendo fuerza. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que según se van haciendo más grandes, hay que cambiarles de recinto y los recintos tienen que ser cada vez mayores. ¡Sí!

como viven en el agua y comen en el agua y defecan en el agua, pues digamos que higiénicamente a ellas no les pasa nada, porque en el río pues no pasa nada y en el hábitat que viven no les pasa nada. Sí. Incluso tolerarían en cierta medida, depende de qué tipo acuaterrario tengamos, pues una semana sin que se les cambie el agua. Pero es muy importante para las personas que se limpien las manos bien. Y que los utensilios que utilizamos para limpiar todos los productos del acuaterrario, incluso las tortugas, sean independientes de cualquier otro producto que se utilice en la casa. Y lo digo porque en Estados Unidos han hecho estudios y se ha comprobado que las tortugas pueden transmitir enfermedades a los seres humanos. Vaya. Pero eso es como tener un perro, es los cuidados de higiene básicos. Yo acaricio el perro y antes de comer me limpio las manos y luego como. Con las tortugas igual. Tenemos que cambiarnos ese chip. Como está en agua, no pasa nada, ¿no? Pues imponer normas de higiene, entonces, a la hora de, bueno, pues tener un animal de estos en casa. De tal manera que nosotros, todas las épocas de primavera y verano, nos dedicamos a anillar aviones aquí, en concreto en Álava. Y nuestra idea era anillarlos también en los lugares a los cuales van a invernar esta especie, estos ejemplares, que en concreto el Parque Nacional de las Aves de Dijí acoge varios millones de aviones zapadores procedentes de toda Europa. El otro objetivo que nos queríamos enmarcar era el de conseguir anillar carriceros y carricerines, que son dos especies bastante amenazadas debido a que viven en ambientes palustres, es decir, en zonas lagunares, que tengan como vegetación habitual el carrizo, lo que en latín se conoce como Phragmites australis. Pues bueno, sabíamos que el Parque Nacional era una de las zonas, o es una de las zonas de invernada para estas especies, debido a que en concreto se había descubierto que el 80% de la población europea de una especie amenazada a nivel mundial, que es el carricerín cejudo, se marchaba hasta este parque a pasar el invierno. Con lo cual nosotros ya teníamos unas expectativas de que podíamos conseguir anillar estas otras parientes cercanos del carricerín cejudo, que es el carricerín común y el carricero común. Y así ha sido. Cuando llegamos allí, empezamos a ver grandes dormideros de estas dos especies, de tal forma que la misma tarde que habíamos ya llegado al parque, decidimos empezar a montar redes, en total 150 metros lineales de red japonesa o red de niebla, que es una red como si dijésemos para capturar peces, pero de un trasmallo mucho más fino, a fin de que las aves no la vean y tampoco se hagan daño con ella. El material de fabricación es el nylon y vienen a tener 0,2 milímetros, por decirlo así, de grosor de hilo. Estas redes de niebla son especiales para la captura de paseriformes y también para ello necesitas además un permiso de las autoridades competentes. Y por ahí empezó nuestra odisea. Lo primero que decidimos fue crear un proyecto a fin de presentarlo a través del consulado español a las autoridades senegalesas con el fin de conseguir dicho permiso. Pero fíjate, incluso un paso previo a la transcripción al francés del proyecto que habíamos redactado en castellano fue el hablar con ornitólogos ingleses, franceses, en especial con la British Trust Ornithology, ¿no?, una de las mayores organizaciones ornitológicas de de la Gran Bretaña, a fin de conocer si había alguien, algún ornitólogo, algún equipo que en esos momentos estuviese anillando estas especies que te he comentado en el Senegal, a fin de no pisarnos entre nosotros. Es muy importante. Pues fíjate cuál fue nuestra gran grata sorpresa cuando nos escriben los ingleses y los franceses diciéndonos que no, que la última expedición que ellos habían organizado a Senegal databa de 1995, que ya habían pasado 15 años desde que ellos habían decidido ir a anillar allí estas especies, en concreto el avión zapador, con lo cual eso nos daba campo abierto para poder trabajar nosotros allí tranquilamente. El proyecto no puede solamente durar un año, sino que nuestros visos es de que a lo largo de los próximos 4 años, con en total 5 campañas, sigamos yendo a Senegal a poder seguir estudiando estas especies tan delicadas y tan peculiares. O sea que hay una próxima vuelta, ¿no, Gorka? Nuestra idea es ya para este próximo mes de diciembre, digo próximo, a pesar de que todavía queda un año, el poder volver al Parque Nacional para poder seguir continuando con la realización de este estudio. Muy bien, con Gorka Belamendia, que es ornitólogo, y con Aschiver Egaña, que bueno, pues es bióloga, nos despedimos ya hasta una próxima ocasión. Ha sido un placer teneros con nosotros, hemos aprendido un montón. Y bueno, pues a ver si os vemos con otros temas. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues gracias. Sí, muchísimas gracias a vosotros y nada, muchísimas hasta gracias la próxima. También por darnos esta oportunidad de poder difundir, ¿no?, las necesidades que actualmente el medio ambiente tiene. Es un placer recibir vuestra enseñanza. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, Vidal, nos marchamos con música también, música de los 80, ¿eh? Sí, siempre, siempre. Yo soy víctima de los 80. Eres víctima, ya te veo. Y de OMD también. Bueno, pues usamos una música de OMD, eso sí, volvemos la semana que viene. Adiós.